Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Salsonea tu Mañana. Esta madrugada estoy con tres compañeros que a los tiempos se reúnen, ¿no? Y les tenemos preparado un programa muy especial. Quien les saluda, Michelle Reynoso, y aquí empezamos. ¡Llegó el pavo! Así es, panas, es un gusto estar aquí, compartir ese programa con ustedes, que son nuestros mijines, nuestros Harrison Ford, mis jajaja, mis nuestras jarrones, mijinas también. Nuestras mijinas, literal. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, soy Renzo Reyes, y le paso la pelota a... A ver, a mí nadie me está pasando la pelota. ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué pelota? ¿Qué te pasó? Oye, este man es bien María Justa, cacha. Y bien que le gusta, ahí está. Mentira, es broma. Ay, pero es que yo también estoy condoliendo por la pérdida de la pepa de mi amigo Barney. Oh, pobrecito, hay que recordarlo. ¿Todavía no la recupera, Pepa? La recupera. Ay, pobre amigo Barney. Pobrecito. Como dicen, hay más peces en el mar. No, pero ninguna como la Peppa Pig. Ay, ese es amor. Ese es amor. Se me olvidó, le saluda Ángel. El micrófono, dale. Siempre viene con sus ocurrencias del compañerita. ¿Qué tal, mi gente? Es un gusto compartir nuevamente otro programa más de Salsonea tu Mañana. Soy Brian Charro y Michu. ¿De qué vamos a hablar este día? Hoy vamos a hablar sobre las mentiras universales. Ya no vuelvo a tomar nunca más en mi vida. Típico de los hombres. Ni más regreso con esa man, loco. Oye, loco, ni fregando, así, ni fregando. Esa man ya se... ya es rueda de otro carro, ya. La plena. Papá de otro costal, ya. Juanchoca de otro borracho. Ah, qué tontera. Bueno, así hay infinidad de cosas. ¿Qué tal si comenzamos? Claro, y vamos con la primera canción, Me Fallaste, de Eddie Santiago. No, no te haces cuenta, no Claro que sí, y estamos de vuelta en Salsonea Tu Mañana. Recuerda visitar nuestra fanpage, Salsonea Tu Mañana. Dale like y comparte. A ver, comencemos, chicos. ¿Cuál es la mentira que más dicen? La mentira que has dicho el día de hoy. Lo nuestro va a ser para siempre. Esa es una mentira típica. Cualquiera te puede fallar menos yo. Sí. Yo compañera, soy diferente ha sido labioso, ¿no? No, la pena lo que saben decir las mujeres. A ver. O una cantidad de mujeres. Te amo, mi amor, eres el único. Oh, exacto. Tienes toda la razón, compañera. Pero de esta hora, dice. La que dicen los hombres, yo soy diferente al rey. Claro, todos los hombres son diferentes, ¿sí? Claro, ¿sí o no? Claro. Hay algunos morenitos. Algunos mentimos mejor. Eso no era. Pues vamos con la siguiente canción de No te va a doler, o te va a doler, o no te va a doler. No es esa. O no te va a doler. Sí, sí te va a doler. Entonces, ¿qué tal si vamos con Escombros de la Suprema Corte? Chobot, esa canción es cortavenas, venden los padres. Me robaste el corazón. hiciste, amor? Escombros. Ay, ay, ay. Bueno, y seguimos con más mentiras. Una que dicen los hombres también es: te juro, mi amor, que es solo una amiga. No, yo cacho que eso dicen las mujeres, loco. Sí. También. O sea, no, no te mujeres, preocupes, es gay. Es ah, gay. Esa es la carita que es. ¿Cómo lo supo? Solita se delata, date cuenta. Y cacho, se acaba, no, la relación. Es que si es gay, pues. Es que claro, la chamba. Se acaba la relación y se vuelve hombre. Cacha, ah, la pelea. O sea, es que la man tiene tanto poder para hacerle hombrecito al pana, cacha. Así somos las mujeres. ¿Te das cuenta? Cuidado, cuidado. A ver, yo solo estoy dando mi opinión. Cuidarás, Rencito, vayan a hacerte hombre. Yo ya cacho. A ver, brother, vamos, vamos. Claro que sí, vamos con la siguiente canción de Okan Yor. Confesión. Esto es puro sentimiento. ¿Qué piensas tú si tomamos varias copas de vino y que el destino sea nuestro testigo, que desnude todo el sentimiento y te pueda amar? Tenemos que confesar, decir lo que nos quema por dentro, de lo que estoy sintiendo no me lamento. Contigo pude curar las heridas, todo el sufrimiento. Heridas que marcaron mucho dolor, heridas que un pasado oscuro sin sol, heridas que sanaron con tu presencia. Yo solo quiero que estés, me dolería tu ausencia. Es una boca provoca, dame un beso de tu boca, te quiero. Yeah. la plena que cuando yo era pequeño, chuta. Yo era baja vidrios, loco. Yo iba con un balón, ¡pah! Es un patazo. Me bajaba los vidrios así, ¡pum! Y ahora como que coge el balón y sale corriendo, loco. Nunca les ha pasado. Y yo decía, se caía solito esa nota, yo ni le vi. Ah, un saludo para el Milan de Chile. Bueno, vamos con la siguiente canción. ¿Qué tal si vamos con Cuarto Grado? Me has dejado. Escuchamos. Eso me duele porque injustamente yo confiaba en ti. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida. Seguimos aquí en Sazonea Tu Mañana. No se olviden de escribirnos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con esa adrenalina así, confiando en nuestros conocimientos, diciendo, me va a ir bien en el examen porque yo sí estudié? Ah, sí estudié. Eso es clásico, claro. De ley. Claro, yo sí estudié y vas a ver y te sacas 0.5. 0.05 sobre 10. Sobre 20. ¿Y no, qué sabes decir ahí? No, yo sí estudié, profe, Felipe, no sé así. A mí mi mamá me decía, estudia, y yo decía, es tu día. Entonces me acostaba a dormir porque era mi día. Bueno, ay, y tu compañera también. Notas, pues ya. Y después dice que... Sí, preferible mandemos una canción porque así como vamos. Vamos con la canción Si te vieras con mis ojos, de Mauro Castillo. yo te veo. Y si sintieras todo lo que siento cuando camino al lado tuyo, es simple, soy feliz. Entonces tu celo sería otra cosa, entonces tú no dudarías de mí, sabrías que tú eres la flor más hermosa, la flor para mí. Y si te vieras con mis ojos, que tú me importas más que todos, y solo tú entre tanta gente. Te vieras con mis ojos, no saltarías hacia la madrugada por pesadillas que no dicen nada, por esos sueños que tanto te tienen preocupada. Y si estuvieras ya menos pendiente de cosas sin sentido que dice la gente, lo que tú y yo tenemos es muy grande, no lo dejemos morir. Ay, si te vieras con mis ojos, que tú me importas más que todos. Después de todo, y es así, cuando te vi, quise que fueras para mí, todas las flores en aquella madrugada, ahí entre tanta gente te vi, y yo supe, desde el día en que te conocí, que serías muy especial para mí, y hoy no sé qué haría, si algún día no te tengo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Salsonea, papá. Oye, amigo, pero esa canción, ¿para quién va? Más o menos. Como si te vieras con mis ojos. Ahí podríamos como que cuadrar y decir, esto te queda bien. A una mujer, por ejemplo, una chica nos pregunta, oye, ¿qué tal me queda esto? Y vos, como para no meter las cuatro patas, dice, te queda bien. Esto te queda bien. Así, así son de mentirosos. No, pero ¿y qué pasa si uno les dice la verdad? La verdad, claro. Mejor. Por mi parte, mejor. Así digas, claro, no, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Vos ya tienes otra. A mí no me engañas. Me estás viendo fea, no me engañas. ¿Cómo? Me estás diciendo fea. O sea, no hay chance, güey. Están tres hombres contra uno. Ay, claro, porque esa te pide el número. Mejor dicho, ¿por qué le das el número? Si era una recarga, pues ya la sé. Ah, van haciendo recargas. Claro. Bien, me parece. Claro, y para esas mujeres que se portan así, mientras vos me ignoras. La del mercado me dice, venga mi rey, mi hijita, mi coronel. Y la de las copias me dice, por ambos lados. Literal, entonces para todas esas mujeres, ¿qué tal si les dejamos una canción que dice, Tú me confundes, de Paolo Plaza? Tú me confundes, me hieres. que me hiciste falta y que lloré cada mañana cuando soñándote en las noches aparecías en mi cama. Yo sé que un día te juré, mi amor, no le encontré ninguna solución y no aguanté más esta situación. Tú con tu dueño y yo con mi honor. Entiende que me hiciste falta y que lloré cada mañana cuando soñándote en las noches aparecías en mi cama. Yo sé que un día te juré, mi amor, no le encontré ninguna solución y no aguanté más esta situación. Tú con tu dueño y yo con mi dolor. Carlitos Torres. Recuerda enviarnos tu mensaje a nuestro WhatsApp 0984-1978-77. Y dinos, ¿qué mentira has dicho a tu pareja, a tu padre o a tus amigos? Como cuando me jalé la mantera y me decía mi mamá, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, mamá, la verdad es que todos estábamos mal. Todos. Y el profe no enseñaba. ¿Sí? Y aparte el profe nos tiene pica. Ajá, también. Me tiene pica y... Yo me puse el diente. Sí, me veían. Solo a mí me hacía pasar, no. Ya sabía que yo no había estudiado y me hacía pasar. Así de desgraciado. Claro que sí. Tú, Micho, otra mentira ahí. A ver, otra mentira. Fue culpa de la vaca. Grosero. Por ejemplo, cuando quedo en encontrarme con alguna amiga en algún lugar, entonces me llama para ver dónde estoy y le digo, ya estoy llegando, cuando apenas estoy saliendo de mi casa. No, cuando te topas con un amigo así en la calle que no le has visto a tiempo, dices, ya, pues dame tu número, yo te escribo. Ya, para no lo vuelves a ver ni en el funeral. O cuando te escriben y te dicen, ya, pues asomo, y le dices, dale, me confirmas. Nunca confirmo. Oye, avísame dónde estás. Ya te caigo. Y nunca caes. Qué vergüenza. O cuando quedas en hacer un reencuentro con tus panas de la escuela. Y solo hablan y nunca se encuentran. No, es que ahí ya es complicado porque te das cuenta que ya la mayoría de los panas de la escuela ya son papás, ya son mamás. Bueno, la mayoría sí creo que estaba. Sí. De qué le estaban. Yo estaba en las gotitas del saber de la Juan Raimundo Figueroa. Mentira, no. No, mi escuelita a distancia nocturna. Claro que sí. Y ahora sigamos con el tema de Maelo Ruiz, Deseo. Cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo. Tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde. No sé dónde estás, tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñara. Y mientras tanto, me vuelvo loco, de pensar cosas me pongo nervioso, y al final mi deseo me brota por la piel. Deseo tu beso con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más y hacer maravillas con tu cuerpo sin este amor prohibido me desata más placer. Algo muy muy clásico es que, digamos, cuando prestas algo, digamos, le prestas un juego o algo, y tú esperas que dices, bueno, te traigo la otra semana, ya bacano, te va a traer, digamos que el lunes te trae, pero nunca te trae, y tú le preguntas, y ya te trae, mañana te traigo, no, más y nunca te trae. A tu chame, no te la traes. Esta es otra gran mentira. Yo te la traigo, nunca regresa. No, yo cacho que regresa en 9 meses. No, no, eso es de hecho más. También podría ser buena. O en un año con un hijo de 3 meses. Es tuyo. Es tu hijo. Oigan, se están expresando más de las mujeres que no. No, también de los hombres. También los hombres. A los hijos, claro. También vuelve con hijos. Que digo, los hombres también vuelven con hijos. Adopté un chiquito. Sí, yo sí he visto esos casos, la verdad. Sí, hay. Entonces ya falta la relación y adopté un chiquito. También cuando llamas por teléfono a tu pareja y te dices que estaba dormido y salí en línea, cacha. Cachas. Y hay ruido de fondo y es touch me. La mentira más poca es que te movías súper bien. Eso no va, güey. ¿Está bien? También la otra que es igual, la que podría ser, la que siempre es, no te va a doler. Sí, eso dicen los dentistas siempre. Eso dicen las mujeres antes de jugar con tu corazón. Exacto. Pero... Claro. Qué dolidos que son los hombres, dolidos y mentirosos. No, es que aparte estamos... estoy con tres ahorita. Háblase. No digas eso. Eso ni hemos sabido, ahorita nos enteramos de eso. Confirma, es otra mentira. Lo que hemos estado diciendo, otra mentira. Estoy con tres. Amigos, estoy, por favor, no verdad. Sean así, por favor. Amigas. Amigos y amigas, por sí, si acaso. Por favor. Claro que sí, Rencito, ahí creo que le escuché ahí vibrar tu teléfono, donde enviaron un mensajito ahí, otra mentira ahí. Claro, dice, por favor, acolíteme con una canción, se las pido siempre. Es una fan enamorada de Salserín. Y pilas de ese programa, es una vez, y a veces siguen así. Me han hecho reír esta noche. Pues hasta los hombres son mentirosos. Al fin alguien me claro, fue. Al fin. Es una amiga, entonces hay que decir el mensaje completo. Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de este mar de caras que me enamoran. Estás ahí. ¿Cómo te digo que te di? No, no, no, no. En la función de ahí. ser. En cada letra estás plasmada, ¿qué vas a hacer después de aquí? Ya leí tu carta, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Y a esta música le di una fama enamorada, es una lágrima pensando, una sonrisa en la que llena su pared con fotos tuyas, en la que vive como tú en la poesía. Una fama enamorada que está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesa su pasión por cada almohada, es la que te ama. Mentira cuando descubren, pero si no descubren, no es una mentira. Es verdad, entonces. Y por eso las mujeres no son tan mentirosas, porque rara vez se les descubre. Oye, la plena, que es verdad, ¿eh? Se merece un aplauso. Una espilas, nada. Los hombres son tontos. Ras, tontos, mujeres. Ay, perdón. ¿Cómo es de eso que los hombres son? Ay, yo sí cacho. Que los hombres no saben mentir, por eso siempre quedan como mentirosos. Esta vez que sí mienten durísimo las mujeres. Los hombres. Ellos ya son. Que una se haga la loca y le crea todo, ya es cuestión nuestra. Hagamos un tip, el único. A ver. ¿Cómo debe mentir un hombre para que nunca le cache? Nivel Dios, nivel mujer, literal. O sea, yo les iba a contar, pero... Es mentira, mi amor. Yo no miento, ¿verdad? Como siempre dicen, niégalo todo. Es parte del guión. Niégalo. Sí, ok. Sí, estás en la cama con tu amante. No, mi amor, no es lo que tú piensas. No es eso. No. La vecina está... Es que se estaba ahogando y necesitaba que le... Sí, se atrancó y ahora... Toma, espérate ahí. ¿Y por qué están sin ropa? Que es que para hacer más presión, claro. Es que la ropa estorba, claro. Y se puede morir, pues es una vida para todos los que hemos hecho, claro, o sea. RCP, háblase. A ver, te hago una pregunta. A ver, verás, pongamos a tu novio ya. Le pica una serpiente. La única, o sea, el antídoto es que tenga relaciones, pero tú no estás cerca. Y tu si mejor tu mejor amiga está cerca. Si está tu mejor amiga, ¿le permites o no le permites? Que se viva o que muera. Se muera. Así de malas son las mujeres. Egoísta. Materialista. A ver, hazme la misma pregunta acá. Manda la siguiente canción, por favor. Entonces, como dice la siguiente canción, va de Willy Colón, Idilio de Amor. Thank you. paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Este programa está muy divertido, amigos y amigas, pero es momento de despedirnos. Este programa llegó gracias a los auspiciantes de Huacharnaco, la banda de los sin zapatos. Y para los que no saben quiénes son, los Caritas Sucias. Exactamente, de Coto, Coyao, Coto City para los mijines, ¿no? Despeinados por vos. Un saludo para esa gente del Milan, ya saben. ¿No? La gente que este año la rompe, este año la rompe. Milan Junior y Milan Mayores, este año es suyo. Próximo año quiero verles jugando con el Quito. No vale así como ustedes, no vale. Bueno, esto fue todo. Se despide Ángel Galeas. Nos volvemos en una próxima ocasión. Soy Renzo Reyes. Pero con perfume, ¿no? Por con favor, perfume. Por favor, por favor. Medios bañaditos, ahí la carita. Bueno, hasta una próxima ocasión, chicas. Se despide Michelle Reynoso. Claro que sí, y hasta la próxima, amigos y amigas, se despide Brian Charro y Salsonea se va. Escucha Salsoneo, escucha Salsonea, se vea, se siente, escucha Salsonea. Pero regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Salsonea ya se va.